Sí, por eso Vivo y Deja el Bajón son los primeros cortes de este disco, son temas que me pertenecen. Y bueno, y para el futuro hay temas muy lindos que van a ir disfrutando. El disco está compuesto por 12 temas, en los cuales hay 10 cumbias bien bailables. Hay una balada muy linda, muy romántica. Y hay un tema, bueno, latino que todos conocen, que se llama La Espumita Loca. Hay temas muy lindos que van a ir descubriendo de a poco.